trabajar. Es tiempo de cosechar, vamos hermanos, hay que trabajar. Llevando tu chuna para cegar, los arrozales hay que aprovechar. Llevando tu chuna para cegar, los arrozales hay que aprovechar. Cosecha de arroz ya llegó, vamos hermanos, hay que trabajar. Cosecha de arroz ya llegó, vamos hermanos, hay que trabajar. Ciega que ciega la espiga estarás, con tu cuchuna tú trabajarás. Ciega que ciega la espiga estarás, con tu cuchuna tú trabajarás. De arroz ya llegó, vamos hermanos, hay que trabajar. Ciega que ciega la espiga estarás, con tu cuchuna tú trabajarás. Ciega que ciega la espiga estarás, con tu cuchuna tú trabajarás. Producciones Isa.